Es el Medinas, pa' la turri, pa' la fina. Dale que se repicó, compa. Mami, prendete, que nos fuimos a fuego, que nos fuimos al garete. Una turra bandolera en la cartera del juguete. Hoy no te salva porque te voy a dar fuerte. Hoy no te salva porque te voy a dar fuerte. Te voy a dar fuerte, fuerte, fuerte. Te voy a dar fuerte. Hoy no te salva porque te voy a dar fuerte, fuerte, fuerte. Te voy a dar fuerte. Para, vamos, dale, mándale bien piola, amigo, que se repique todo. Dice, flaca, mira el conjunto capa, y vos no te me escapa. Mueve esa, mueve esa, mueve esa. Chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. Mueve esa, mueve esa, mueve esa. Chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. Mueve esa, mueve esa, mueve esa. Dale turra, mueve eso para que no me aburra. Quiere que me le pegue y la agarre de la cintura. Que mía me lo jura, ja. Y yo como Rosalía le estoy dando con altura. ¿Con qué? Con altura, altura. Estoy dando con altura. Y yo como Rosalía le estoy dando con altura. Altura, altura. Estoy dando con altura. Y yo como Rosalía le estoy dando con altura. Guerra. Apillate, no duerman, que llegó el que la puso a moverla, moverla, moverla. Allá no quieran joderla, que siempre anda lista con su amiga pa' la guerra. Si te busco un problema con ella, no te sorprenda. Un estilo de vida que seguro nunca entienda. El padre ya se escapa y con la madre es tremenda. Y no la quieran cambiar porque no creo que aprendan. Presten oído, llegó el que la puso a moverla, moverla, moverla, moverla, moverla. Presten oído, llegó el que la puso a moverla, moverla, moverla, moverla, moverla. Medina. Cuando caigo a la clan se arma el alboroto, roto, roto, roto. Si lo veo a tu novio sabe que lo dejo roto, roto, roto, roto, roto. De lejito está mirando esa guacha, yo lo noto, noto, noto, noto, noto. Que la puso a mover a tu mujer todo ese to, to, to, to, to, to, to, to, to, to. Que la puso a tu mujer a mover todo ese to, to. A mover todo ese to to to to to to to to to to to to to to to to to to. El que la puso a tu mujer a mover todo ese to to to to to to to to to to to to to to to to to to. El que la puso a mover a tu mujer todo ese to to to to to to to to to to. El que la puso a mover a tu mujer todo ese to to to to to to to to to to. Ja. Es el Medinas, pa' la turri, pa' la fina. Chino DJ Nieva. Zona Sur Mix, Florencio Varela, ya sabes, jaja. El Chino DJ, Chino DJ.